Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Compositor, docente, militante, psicólogo, guitarrero y cantor son algunas de las múltiples facetas en vida que representan a Juan Falú. Durante su infancia en Tucumán, ya hacía arpegios y entonaba melodías con la guitarra, mientras su padre Alfredo, melómano y músico aficionado, lo escuchaba con suma atención. Nadie se lo dijo, pero Juan supo que portando ese apellido, si se dedicaba a tocar la guitarra, tendría que hacerlo con la responsabilidad de convertirse en un maestro. Así lo hizo, y con los años se transformó en un guitarrista de primer nivel. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco Como el aire, que el guitarrista tucumano Juan Falú lanzó en el año 2015. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Como el Aire, que el guitarrista tucumano Juan Falú lanzó en el año 2015. Hay que festejar 40 años de democracia ininterrumpida y alertar sobre posibles interrupciones de la democracia dentro de la misma democracia. Que ese es un riesgo que puede ocurrir porque se ha transformado en un arma poderosa la democracia para no acudir a los golpes militares como se hacía en un pasado reciente, para interrumpirla, sino interrumpirla desde los propios aparatos jurídicos que están establecidos para defender los intereses de los poderosos del mundo. Y eso es una manera de interrumpir la democracia también. Entonces, me parece que el modo de festejar la democracia es volver al origen de su definición y hacer que el pueblo sea el guardián de la democracia y el guardián de las decisiones políticas que se toman. Thank you. Cuenta Juan Falú que como educación formal estudié pocos años, pero en el ámbito informal estudié bastante. Desde niño estuve en tantos lugares, en tantas reuniones, y siempre hubo una guitarra. Las guitarreadas en las casas, en las peñas, tienen un sentido educativo muy importante, porque se genera un vínculo muy fuerte con la música y con la poesía, cuando se da en esa situación de amistad, de compartir, y eso marca mucho la personalidad musical. Yo recomiendo las dos cosas, que se haga esto y que se estudie. Aunque pensándolo bien, no sé si recomiendo mucho las guitarreadas, porque vamos a terminar todos buscando un hepatólogo, concluye con su humor característico Juan Falú. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Each chicky all saw the wheel, way up in the middle of the air. Each chicky all saw the wheel, way in the middle of the air. And we will run by faith, and the little will run by the grace of God. Tis a wheel in a wheel, way in the middle of the air. Some go to church but to sing and shout, way in the middle of the air. Before 6 months they all turn out, way in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel, way up in the middle of the air. Ezekiel saw the wheel, way in the middle of the air. And the wheel will run by faith, and the little will run by the grace of God. Tis a wheel in a wheel, way in the middle. Negrito suca un chamamé, brindo con este canto a su buen querer. Supo esperar, perdone la distracción, póngale atención a lo que diré, póngale atención. Su brazo fue cobijo a mi soledad, de volver buscando al que ya se fue por la tierra amarga de ayer brutal. Cada vez que regreso a mi Tucumán, quiero su palmada por poder para su desenfado nada mejor que manotear la vida por chamamé, y puede creer todo floreció, y puede creer con su memoria abierta la tempestad de bandera firme del que se fue, la razón sincera para cantar. Cada vez que regreso a mi Tucumán, quiero su palmada por poder venir. En la música hay diversos lenguajes. Hay algunos que están consagrados y consagran como con cierto estatus, eso pasa a denominarse un clásico. Ese estatus de lo que se consideró como clásico, que generalmente fue la música europea, eso ya fue consagrado con su estatus de cierto privilegio en relación a otros lenguajes. Entonces apareció la dicotomía, lo clásico y lo popular, lo culto y lo popular. Dentro de lo popular aparecieron tendencias musicales diversas. Por ejemplo, el flamenco es un género popular maravilloso. Y el jazz es un género popular, de hecho, se lo considera dentro de los programas de músicas populares en nuestro país, al jazz junto con el folclore y el tango. Y en nuestro campo nacional tenemos el folclore y el tango. De todo ello, el flamenco y el folclore nuestro fueron los más empíricos, los más basados en la experiencia de hacerla, la música. No de estudiarla, ni de escribirla, ni de arreglarla, sino de hacerla, la música. Eso es notable en el flamenco, se lo sé por transmisiones familiares, de padres a hijos, de los mayores a los menores, y es como pasa en nuestro folclore, por ejemplo, con el chamamé. Uno ve a un chiquito correntino tocar maravillosamente el acordeón por transmisión, por oído y por amor a una cultura. Entonces, claro, cuando esos saberes van a la academia, se produce una convivencia que no es sencilla. Generalmente los conservatorios, por su propio nombre, conservan, ¿sí? Y se defienden cuando aparece un intruso, en este caso, ¿no? Una carrera de música popular. Entonces, eso plantea una necesidad de reflexionar, de debatir acerca de los puntos de encuentro y desencuentro que hay entre las músicas. Lo más sano es buscar los encuentros. Por supuesto, es lo más saludable. porque las experiencias sinfónicas, orquestales, de cámara, del barroco, del renacentismo, de la música antigua inclusive, y hasta la música contemporánea, son experiencias extraordinarias la música. O sea, un músico, por más empírico que sea, si escucha a Mozart, a Bach, a Schumann, se enriquece. No hay ninguna duda sobre eso. Así como un músico académico se enriquece si comprende los saberes populares musicales, ¿sí? Entonces es un ida y vuelta que hay que fomentarlo. De abrazos y el sueño de la amistad, canto gritando tu ausencia, lloré en adiós un pañuelo, llora también en silencio un triste doliente por el pencar. Santa Rosa resuena, casi dormidos sus trinos, amigo Tucho Rodríguez. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Como el Aire, que el guitarrista tucumano Juan Falú lanzó en el año 2015. Thank you. 1963, Juan Falú se subió por primera vez a un escenario, sintiendo la presión de su padre y de su tío Eduardo. Ante esa mirada expectante, prefirió refugiarse en las guitarreadas con amigos. De esta manera se alejó por completo del estudio académico y dirigió sus energías a la militancia revolucionaria en la Facultad de Filosofía y Letras. Tras la desaparición de su hermano Lucho durante la dictadura cívico-militar, debió exiliarse en Brasil. Entre años de penas y destierros, Juan se reencontró con la guitarra, con la composición y con la creación de un lenguaje propio. La relación con la guitarra fue terapéutica, un cable a tierra para todos los momentos difíciles de su vida. Tocar una zamba, una vidala, una chacarera siempre lo transportó a su tierra, a sus seres queridos, a sus paisajes. Llama de Oyaque, donde la eléctrica vio pasar pelotas de sol y luna en la calle nuestra de nadie más. Bulón, azufre y potasio explotando al grito de nuestra infancia, y el viejo tren hasta fin de trochangota, y el viejo tren hasta fin pasó. La pista dueña de asfalto, trazada al toque con un carbón. Carrera de calle chica, un Chevrolet enfrentando al Ford. Ganaban siempre los Galvez, noble masilla de ocho cilindros, y el viejo tren hasta fin de trocha angosta, y el viejo tren hasta fin. Ernesto y Pedro, Manuel, Osoria, Jorge y José, de Tito y el negro Espeche, que allá en el bajo nos vio crecer. Fueron tus simples verdes, aroma fresco para mi infancia, y el viejo tren hasta fin de trocha angosta, y el viejo tren hasta fin. Apachostar sin naranjales, y el viejo tren hasta fin de trocha angosta, y el viejo tren hasta fin pasó. Muchachas de piel morena, en cada sábado vi pasar mucamas hasta las 12 de noche amando en el parque bar. Pintadas y perfumadas, loción casera, flor de naranjo, y el viejo tren hasta fin de trocha angosta, y el viejo tren hasta fin pasó. Mil caras de un solo rostro, antiguo gesto que bien me andar por cada rincón y tiempo, por San Miguel, por mi Tucumán, en pena del ferroviario, y subí a muerte entre los yuyales, y el viejo tren hasta fin de trocha angosta, y el viejo tren hasta fin pasó. una pista, una flor de azar y también el tren. Guárdame el bulón, la pista, una flor de azar y también el tren. Lo que ocurre es que en este momento hay mejores condiciones para eso, porque los músicos que hacen tango y folclore y jazz tienen muy buena formación musical. No es lo mismo que le pasó a mi generación, porque cuando nosotros abrazamos el folclore éramos totalmente empíricos. Nosotros no sabíamos que un acorde tenía tres sonidos, por ejemplo, pero lo tocábamos, ¿sí? O componíamos y no sabíamos escribir nuestras composiciones. Hubieron casos en el folclore de músicos formados en la academia y le aportaron al folclore. Ariel Ramírez, es un ejemplo. Carlos Guastavino, ni hablar, para mí es de lo máximo que hay, ¿sí? En su lado más argentino, digamos, ¿sí? Waldo de los Ríos, es imprescindible conocerlo. Y otros, y muchos otros, muchos otros. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco Como el Aire, que el guitarrista tucumano Juan Falú lanzó en el año 2015. Una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para Mundos Remotos. Thank you. Este es Juan Falú, sencillo, gran músico, abierto a todas las manifestaciones guitarreras y guitarrísticas. Sus conciertos son verdaderos encuentros con el otro, como si se estuviera tocando en un fogón, en una cocina. Recitales donde no falta su invitación a algún integrante ocasional del público para que suba a cantar o tocar algo en conjunto. El ego que detentan y manifiestan la mayoría de los artistas no lo sabe ni lo conoce su alma ni su cuerpo todo. Hoy tenemos músicos que saben música y que son y que saben folclore. Lilian Saba, Carlos Aguirre, Juan Quintero. Que si un tipo como yo, que tiene 72 años, me vi obligado a aprender música. ¿Sí? Para poder escribir un arreglo, una partitura, transmitirla, enseñar, en fin. Entonces, hoy el folclore tiene lo que no tenía antes, y es formación. Tiene formación teórica, herramientas técnicas para tocar, mucha información musical. Entonces hay mejores condiciones para esa convivencia. Pero hay que superar los prejuicios para que la convivencia sea realmente armoniosa. Y hay prejuicios. Hay prejuicios desde lo culto, entre comillas, hacia lo popular, y desde lo empírico hacia lo teórico. Hay prejuicios que hay que superarlos, pero me parece que es un buen momento, pues ya en los conservatorios ya conviven estos lenguajes y hay que buscar una vuelta ahí para que la convivencia sea más aplicada a la práctica, llevada a la práctica. Thank you. Bueno, me parece que en esta situación de crisis que vivimos, el rol del artista no tendría que ser diferente al rol de cualquier sujeto, de cualquier hombre, de cualquier mujer, de cualquier persona, porque el rol primero es ser respetuoso de las normas para cuidarse y cuidar al prójimo. Esa es la primera cuestión. Ahora, desde el arte se puede aportar modos de sobrellevar una crisis, porque el arte ayuda, es una compañía. También modos de describir una crisis, de definirla, y modos de vislumbrar alguna salida, algún sentimiento, alguna esperanza, ¿sí? Hay muchas canciones, mucha poesía, e inclusive músicas que no tienen letra, pero tienen su mensaje, que hablan de los sueños, de los destinos, de las esperanzas, así como hablan de las penurias, las tristezas y los desencantos. Entonces, son momentos que en cierto sentido son fuente de inspiración también, ¿no? Y por otro lado, el arte en lo personal es una, como una especie de tabla de salvación para los momentos difíciles, ¿no? Los audios con la voz de Juan Falú fueron tomados de una entrevista publicada en el canal de YouTube del Instituto Universitario Patagónico de las Artes en julio de 2021. El texto del presente programa fue extractado de la página del Ministerio de Cultura argentino y de un artículo de Ernesto Del Viso publicado en el año 2022 en la revista Octubre. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos el disco Como el Aire, que el guitarrista tucumano Juan Falú publicó en el año 2015. Acompañaron a Juan Falú en este disco Florencia Bernales en canto, Bárbara Streger en flauta, Lina Avellaneda y Pepe Núñez en los textos. Dedicamos el programa al Cafiolo Vidalita. Chao. Thank you. si pinta y tiene un valle en el pincel, si canta y es montaña en esa voz. Segurito es San Juanina, de piel amante, la cuyanita, cacha al capayán, guarde en el Tulum, todo vive aquí. Que me incendie San Juan, bracerito de luz. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Julieta y Anita. Blog y redes, Norma. Diseño de flyers, Juana. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Corresponsal en Berlín y Norte de Europa, Lucio. Embajador itinerante, Lucho. Concepto general, El Arbolito. Este programa se emite con el único auspicio de nosotras y nosotros mismos. Que me incendie San Juan, bracerito de luz. Yo que como el viento paso y voy, mi guitarra por volver como flor al cardón. Que me incendie San Juan, bracerito de luz, bracerito de luz. Just